¿Cómo hablarías de Extremadura? Como la tierra de todos. ¿Qué le pides a Extremadura? Más zonas verdes y más calles peatonales. ¿Cuáles son las cosas por las que vivimos en Extremadura? Por su gastronomía y por lo buena gente que son las personas. Y por su cariño. ¿Cómo invitarías a alguien a conocer Extremadura? Dándole a conocer nuestra gastronomía y nuestros monumentos. ¿Cómo quieres que nos vean? Como una tierra solidaria llena de amor. ¿Quiénes son tus ídolos extremeños? Calderón y Talavante.